Comienza Mr. Virus. ¿Qué tal? Bienvenido a Mr. Virus en LH Magazine. Ya sabes que esto es un programa hoy para quedarse en casa, para no dejar de hacer otra cosa que escuchar y adorar lo del paraguas y todo eso, porque hace un fin de semana que se prepara de AUPA. Bueno, hay excepciones. Por ejemplo, mañana que vienen con concierto exclusivo de Wild Hearts a tocar a Madrid y estarán con nuevo disco, aunque recuperamos ese comienzo absorbente y alucinante de aquel disco homónimo que sacaron hace algunos años. Son Wild Hearts con Ginger a la cabeza. Hace dos años lo tuvieron que ingresar por problemas de salud. Esperemos que se encuentre mejor, recuperado, y que dé un conciertazo como se le ha llegado a ver, bien con su banda Wild Hearts en otras ocasiones o acompañando a Hanner Rocks. Bienvenido, Raúl García te acompaña durante dos horas las próximas. Ponte cómodo. una maravilla esto de Wild Hearts que estás escuchando, no solamente en armonía, sino en contrastes sonoros, en riesgo también, porque no olvidemos que el riesgo hay que valorarlo como tal, que muchos artistas no les gusta centrarse en una sola onda, como a nosotros tampoco nos gusta en Mr. Virus poner un concepto lineal único. Sí, exclusivo para ti y todos los demás que están escuchando junto a ti, pero la cosa variadita, como en una farmacia, un poco de todo en la botica tiene que haber, la botica del rock. Ginger, que canta, toca la guitarra, compone, coproduce y que también tiene muchos problemas, ha tenido problemas con las adicciones, con las depresiones, las adicciones a las drogas, que llevan a la depresión e incluso estuvo a punto de suicidarse. Y bueno, pues él le precede un montón de historia, de cultura de rock. Él formó parte, incluso llegó a tocar con los Queer Boys en el estreno, su primer disco que sacaron Queer Boys. A la hora de tocar en directo, aquel primer concierto lo hizo él, aunque no creo que no llegó a grabar nada con Queer Boys, pero ha estado con Michael Monroe y con un montón más de gente. Este disco me apetecía recuperarlo porque es un trabajo editado ya hace años, en el 2007, y para mí fue cabecera de muchas cosas, es verdad, porque con este disco la verdad es que me sirvió y todavía lo sigo utilizando porque me parece que es un disco magistral, pero para levantar sobre todo el ánimo. Es un disco lleno de energía positiva y entonces yo creo que por aquellos años, no sé si fue la revista Bad Magazine o la revista Todas las Novedades, porque para la Ardor daba los 10 discos del año, nacionales e internacionales, y este fue uno de los discos de aquel año que puse y recomendé también en Mr. Virus, por aquel entonces, de cabecera. Y es verdad, lo he vuelto a escuchar y me parece que es un disco que no tiene tiempo, es decir, está de actualidad absoluta. Y le podrías poner en tono, en modo bucle y seguir escuchándolo tantas veces como tiempo tengas. Wild Hearts, que vienen con nuevo disco, con nueva banda, con banda distinta a esta también que estás escuchando aquí, y que estarán tocando en la sala Mon, será donde estén actuando de forma exclusiva. Abrirán el escenario, las puertas a las 8, Capitán Booster estará a las 8 y media y Wild Hearts a las 9:45 este sábado, también con temas de su nueva historia llamada Renaissance Men, que seguramente que va un poquito por todo ese proceso evolutivo o involutivo, sacando de adelante por el que está pasando en estos últimos años Ginger de Wild Hearts. Y esto es Faith No More, es Faith No More, porque los vamos a tener aquí con concierto también exclusivo en España. Concretamente será entre el 8 y el 11 de julio, las fechas que tiene programada el Mad Cool Festival en Madrid, donde han confirmado de momento las primeras fechas de su gira por Europa. El 13 de junio estarán en el Soundstroke Festival en Irlanda, el 20 estarán en Hellfest, en Cleason, 26 en Toneladas de Rock, Tons of Rock, en Oslo, en Noruega, el Mad Cool, como os he dicho, en julio, y el 28 de junio pues también andan por el Tuska Metal Festival en Helsinki, Finlandia. Just a kid. Bueno, pues esto fue otro de los discos creado para no desaparecer nunca. Otro de los discos Astro, este álbum de Faith No More, de Royal Thin, que yo creo que catapultó, bueno, todavía no, era una banda todavía rara, Faith No More, aunque poco a poco fue llegando hasta donde llegó, y luego pues con los parones intermitentes y reuniones posteriores, pues los tenemos ahí, aunque Mike Patton, bueno, y el resto de los componentes no han dejado de hacer otras cosas. Es verdad que este disco marcó un antes y un después en los primeros momentos de la carrera de Faith No More, porque significaba la entrada de Mike Patton a la agrupación de Faith No More, después de que Chuck Mosley fuera expulsado del grupo, que fue quien grabó lo primero de Faith No More, que por cierto, creo que no se ha hablado mucho de él, se le ha olvidado ya el pobre, pero el 9 de noviembre de 2017 murió, falleció a los 57 años, es decir, andaría ahora por los 59 años, Charles Henry Mosley. Bueno, pues nada, que Faith No More, como os digo, estará dentro de estos conciertos. Nos ha hecho recordar aquella etapa de Chuck Mosley, We Care A Lot en el 85, Introduce Yourself en el 87. Luego ya, tras la ruptura con el resto de los miembros, Faith No More cogería a Mike Patton, y Mike Patton pues grabaría en aquel concierto en el Bristol Academy también, con muchísimos temas de Royal Thin, y luego pues toda la trayectoria que ha venido nada más que encumbrando a la banda de San Francisco. Y bueno, pues Sol Invictus creo que fue la última vez. La última vez fue con esa gira que los vimos, que fue además, tuvimos ocasión de verle en Hellfest. Que luego nos meteremos con Hellfest, luego hablaremos de los grupos que... Es que son tantos y tan bueno el cartel de este año como todos, que es casi un poco imposible mencionarlos, centenar, casi 150 o más, ¿no? De grupos que están ahí incluidos, pero pondremos alguna de las bandas y recordaremos parte de ese cartel que se ha confirmado también esta semana. Y hay más historias aparte de ese festival, de esos festivales, porque estamos en la época en la que ya cada organizador va sacando sus pequeñas píldoras para hablar de sus eventos, y bueno, está bien. Ya por lo pronto sabemos que habrá un Nofest en España, será en el mar o cerquita al mar. No hay muchos más datos dentro de esa de ese mensaje, de ese pequeña ráfaga que hace un poco tiempo, también hace días, se filtró a los medios. Nofest at Sea, y será en Barcelona, es decir, entre el 10 y el 14 de agosto de 2020, encabezado por Slipknot. Harán dos shows, y no sé si estarán subidos en la cubierta de un barco. Imaginamos que por ahí irá la cosa, al ser un Nofest así. En diciembre anuncian más nombres. Queda muy poquito para que eso llegue a efecto. Somebody put me together. Otro disco sorprendente, Iowa, es el álbum que grabó Slipknot también hace algunos años y que supuso, yo creo, el culmen para esta banda tan destructiva en escena, que me viene a la mente aquellos primeros directos. Aquel primer directo que los vi fue en Festimaz, en el Parque del Soto del Móstoles, y fue algo, bueno, no visto antes de esa forma, ¿no? Lo que conocemos de Slipknot, pues hoy en día, multiplicado en actitud en arrogancia, pero sí en brutalidad sobre la escena. Hoy en día lo siguen haciendo muy bien. He de decir que no han perdido tanto de su filosofía, si han evolucionado sus máscaras. Y bueno, también ahora tienen pues su festival ambulante, como es ese Noces, que en la pasada edición precisamente de Hellfest tuvo un día previo como fiesta, donde estuvieron un montón de bandas comandando esa escena, y estuvieron ellos también. Slipknot, que suele estar en todos los recorridos que hace ese festival ambulante y que cuenta con bandas de distintos palos sonoros, y que yo creo que es bastante curioso lo que hacen, porque se van adosando por distintas partes del mundo a festivales importantes, o donde no lo hay lo inventan, pero normalmente es eso. Y así, de alguna manera, va el festival, bueno, pues cogiendo nombre, ya que la gente va a ir a un festival muy conocido y ha comprado sus tickets, pues entonces hay una fiesta previa. Allí está el festival de Notfex, de los Slipknot, para que la gente, ya que se ha trasladado hasta allí, pues no le importe hacerse con un ticket también y lo vea el día de antes. Bueno, esperemos a ver qué se confirma dentro de esa historia, porque ya se hablaba de burbujas y cosas así cuando se comentaba de tantos festivales, pero yo creo que la cosa es como que se ha estabilizado, ¿no? Y bueno, hay algunos festivales que se van de un punto en cuanto, me refiero en cuanto a organizadores, se van de un punto a lo mejor de una ciudad, pero terminan, bueno, yéndose, intentándolo en otro sitio donde haya mar. Amon Amarth, que estuvieron tocando hace unos días aquí en Madrid, el fin de semana estuvieron, bueno, no solamente hicieron Madrid, Amon Amarth, que siguen reventando por donde pasan, es una banda para ello, tiene totalmente aprendido al dedillo la elección y los performance y los atrechos y ese show escénico que les acompaña, y que nada más terminar sus citas aquí en España, pues se ha confirmado la siguiente, que será en esa fiesta de presentación para el año que viene dentro del Resurrection Fest, que también ha soltado todas sus bombas en cuanto a confirmaciones esta semana. Yeah. Bueno, Resurrection Fest, si no ocurre nada, nos pasaremos este año también, porque es un festival que invita ya solamente por el ambiente que ofrece, con independencia del cartel que tenga, que cada vez va cogiendo más variedad y, joder, y lo que nos alegra, a los que nos gusta la música variadita. Judas Priest, que bueno, fue confirmado ya como Sister of a Down, como Cabezas, Core, Amon Amarth en esta ocasión. Esa fiesta de los miércoles ha crecido, va creciendo año tras año, lo vamos viendo. Y ahora será en un escenario principal, porque Amon Amarth vendrá, me imagino, con toda su, con todos sus prodigios escénicos. Y ahí estarán pues ese miércoles, bueno, quedamos de muchas fechas todavía, pero bueno, Mudball, Hamlet, Bleed From Within, y algunos artistas que todavía tienen que confirmar. Y ahí estará Mesuga también el resto de los días, Killwish and Cage, Sepultura, Dagoba, Ginger, Opeth, en fin. Hay un montón de historias en Amenra, Valientor, o de Valientor. Valientor, me apetece escucharlo, si tengo por ahí creo que uno de sus discos. Ahora los ponemos, venga, un poquito más tarde. Bueno, que ha disparado fuerte Resurrection Fest, y a falta de algunos grupos, pues prácticamente está todo ya vendido. Todo el pescado ahí repartido para. Y también las ventas están en sold out. Que el que tenga suerte podrá conseguirla luego más adelante, por los que no puedan ir. Ya sabéis cómo van esas cosas. Y Hellfest también tiene ahí, hemos dicho a Faith No More, tiene a los Judas, tiene a Deftones, a Incubus, a Opeth, a Purple, a Volbeat, a Obituary, Mayhem, Sepultura. Lo ha sacado todo de un tirón y ya iremos poco a poco haciendo hincapié en el cartel, poniendo desgranado algunas bandas para esa fecha de junio, como de otros festivales, 19, 20, 21, 20 y 21 de junio en Clisson, Francia. Uno de los grupos que no puede estar casi en ninguno de los festivales europeos este año son Judas Priest. Esto es su trabajo Firepower. Bueno, Judas Priest, que siempre apetece escucharlo. Tantas son las épocas por las que ha pasado, y desde aquellos primeros años que no tenían que ver musicalmente con lo que hacen ahora, la música era distinta también. Y se estaba empezando a gestar algo que, fijaros, si dura 50 años, que es precisamente la gira que ellos están enmarcando en cada uno de los festivales y que nos hará volver a verles. Siempre hay una excusa, la excusa perfecta, aunque vaya cambiando también por evidencias médicas los integrantes de la formación. Y ahí hay temita, joder, la que está todavía montada. En este disco que tenemos todavía de fondo está grabado Glenn Tipton en las guitarras. Él sigue acompañando de vez en cuando, en algunas ocasiones, a Judas Priest, aunque son momentos muy precisos, porque su Parkinson no le da para más. Pero hay un músico que hace ya años se marchó, se apartó de Judas Priest, que es Kaka Dowin, el otro guitarrista, y no ha dudado en darle un toque, intentar hablar con sus antiguos componentes y decirle que por qué no cuentan con él para esa gira del 50 aniversario. O sea, además, lo tenían muy fácil cuando Glenn Tipton ya anteriormente empezó a tener esos problemas ya más notables de Parkinson, porque venía padeciendo los tiempos atrás. Y los miembros de Judas Priest, Halford y compañía, Scott Travis, le han dicho que no, que la cosa se queda como está, que no lo quieren ver ahí, que ya hay alguien haciendo sus partes de guitarra, como es Richie Faulkner, y que no lo quiere. Entonces está muy enfadado y bueno, va por ahí saltando misivas y mensajes, intentando hablar precisamente con Richie Faulkner, diciéndole que por qué. Bueno, con Richie Faulkner realmente se puso en contacto un fan de Judas Priest y le dijo que le encantaría en esta gira de 50 aniversario que, coño, que le dijera algo a sus amigos de Judas Priest para que intervinieran y mediaran para que volviera Kaka Dowin a la banda. Y él dice que no, que él es un asalariado, indudablemente Richie Faulkner, y que han pasado muchísimas décadas juntos y conviviendo, y ellos saben cómo tienen que apañar este tipo de historias. Y si Judas no quieren que esté ahí, pues no van a estar ahí en este aniversario. Pero sí nos quedan grandísimos trabajos que recordar teniéndole a él presente, ¿no? Como este Screaming for Vengeance, donde estaba David Holland a la batería, Ian Hill al bajo, Kaka Dowin y Glenn Tipton a las guitarras y Halford a la voz. Esto va a estar ahí dentro de ese 50 aniversario, como lo viene estando, dentro de los conciertos habituales. Yeah.

Y Sparpel, que sigue estando de dulce, a pesar del tiempo que transcurre, están también confirmados para esas fechas de Hellfest en junio en Clisson. Esto que estamos oyendo es una reedición remasterizada, rebuscada también. Están sacando una serie de conciertos de sus primeras décadas, en donde han ocurrido muchísimas cosas y además ellos lo hacen ya de una manera casi que gestada para fanáticos. Esto que estás escuchando ahora, que ya oíste, nada más que cayó en nuestras manos, es una edición de Deep Purple limitada grabada en Newcastle, en Australia, el 14 de marzo del año 2001. Ahí estaba Ian Gillan, estaba Glover, Lord, Morse y Page. John Lord, que estaba aquí. Claro. Suponía, yo creo que la entrada entonces, ¿no? Al poco tiempo de entrar Steve Morse y todo ese condimento que trajo a la banda. Y, joder, es que es un doble CD, solamente que se ha sacado en formato de bueno, para los primeros 20.000 copias en CD, vale, 20.000 copias en CD numeradas y 2.000 vinilos rojos numerados, son los que han salido para esta historia que sigue, porque ellos siguen sacando y lo vienen haciendo hace tiempo, historias de tiempo atrás recuperadas de los archivos con un sonido, una remasterización formidable para que se pueda apreciar, casi meterte en lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Este fue un concierto especial porque has escuchado este clásico, Perfect Strangers, con trompetas, y es que fue precisamente lo que querían hacer, algo diferente, incluyendo cantantes en esa noche, como Jimmy Barnes o Ian Moose, que están también en algunos de los temas recopilados en este doble trabajo, y esos toques de vientos que le dan pues ciertamente un sonido especial a Deep Purple. Que a Purple ya los hemos visto con Sinfónica aquí actuar, ya hace un montón de años. Yo recuerdo, si no mal, que fue en el Palacio de los Deportes, cuando vino en plan de Sinfónica, y fue otra manera distinta de verlos. Y es que está muy bien que se vayan reinventando los músicos y que no se aparten. Y lo que vamos a escuchar ahora es una alegría saber de que siguen en activo, aunque intuyo que solamente grabando cosas en estudio. Estoy hablando de Don McCafferty, quien fuera miembro fundador de los Nazareth. Él en 2013 tuvo que apartarse de la formación y decir que no podía seguir después de que un 9 de julio perdiera el conocimiento sobre el escenario, ese 9 de julio de 2013, cuando interpretaba la primera canción de un concierto que daba, y luego posteriormente, un mes después, tras estar en escena al tercer, cuarto tema, tuvo que decir que no podía a sus miembros y que se tenía que apartar. Y la cuestión era es que se le diagnosticó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Él, no obstante, pues siempre ha hecho cosas atrás en solitario, y ahora pues se presenta con un disco llamado Last Testament. Qué miedo me da ese nombre, Last Testament. Y bueno, pues es esto que estás escuchando, es lo nuevo de Dan McCafferty, con temas como este, inspirados en toques irlandeses, ¿verdad? Travel around, I found the same old every show. Dice el sponsor que lleva la carátula del álbum, The Legendary Voice of Nazareth is Back. Lo que pasa que eso de titularlo Último Testamento, pues Last Testament. Bueno. Bueno, suena bien, la verdad es que mola tenerlo de nuevo presente de esta forma. Hay cosas muy tranquilitas, hay algunas historias acústicas, también toques de gaitas, por eso lo decía lo del sonido irlandés. Y luego, pues esa característica voz, porque un señor ya que tiene 70 y largos y que dice que, bueno, que no puede tomarse las cosas en los directos, a lo mejor, a los niveles que lo hacía antes, pero seguramente que sí, como demuestra haciéndolo en estudio y a lo mejor pues en alguna que otra interpretación o algún show más comedido, ¿no? Esto se edita a través de Edel y se llama Last Testament. Y bueno, hay que seguir adelante, si es que es la rueda, sobre todo cuando la banda funciona y se las quiere. Cuando se pasa por etapas en las que los seguidores antiguos o directamente no va nadie a verte o no compran tus discos, que eso sea más normal que pueda ocurrir, pero a lo mejor los conciertos sí funcionan, pues entonces te tienes que replantear las cosas, ¿no? Pero Nazareth, por ejemplo, sí, sigue funcionando, de hecho, con su cantante actual, después de que Dama Canferti Salera del grupo, sigue, es Carl Sentance, que él ya estuvo en otras bandas también en clásicas como Crocus y Tokyo Blade, creo que estuvo ahí haciendo cositas, ¿verdad? Que por cierto, yo los vi en el Leyendas hace poco tiempo a Nazareth, pues sería hace 2 años, ¿no? Y muy bien. Y Tokyo Blade están confirmados, es una de las últimas bandas que han confirmado para el Leyenda del Rock para la próxima edición. Es que lo que os he dicho, ahora cualquier cosa que menciones, músico o festival, va a estar vinculado a algo que va a pasar este verano aquí en España o alrededor de España, porque Europa está ahí, somos Europa, ¿no? Aunque algunos, bueno, pues no lo vean de esa manera. Y esto que estás oyendo es también un poquito, se monta en esa historia de todo tiene que continuar aunque pasen cosas que algunos piensen que debería ser lo contrario. Es el nuevo disco de Status Quo, se llama Back Bomb. Después de que Rick Parfitt falleciera, pues todos se preguntaban qué va a pasar. Bueno, pues qué va a pasar, pues que la banda tributa al que fuera uno de los líderes indiscutibles de la banda y iconografía también dentro de todo lo que ha significado Status Quo durante estas décadas pasadas, y sigue sacando discos y sigue actuando y no ocurre absolutamente nada. No. temas cortos, concentrados en ese sonido característico de Status Quo, y bueno, hay otras también, andanzas, que son muchos trabajos también ya, son 33 discos los que sacan, como si eres un amante del vinilo conocerás 33 revoluciones por minuto. Y Backbone es un disco que, según dice Francis Rossi, no estaba muy claro de que se fuera a, en un principio, bueno, antes de sacarlo se hizo debate dentro de la banda, entonces se decidió que si habría un buen guitarrista como Richie Malone, que es el que ha estado sustituyendo desde que se quedara Rick Parfitt, bueno, se quedara, desde que falleciera no, cuando estaba tan malito Rick Parfitt ya estaban haciendo conciertos, seguían haciendo conciertos con Richie Malone para que no parara la rueda. Y yo recuerdo de verlos en la Plaza de Toros de Alicante a Status Quo, y todo el foco de atención estaba puesto en Richie Malone. Y allí pues veíamos esa melena rubia todavía, no la de Francis Rossi, pues ya, pero no tiene, pero sí la melena rubia de Parfitt. Y por eso decía que seguirá formando parte de la iconografía de Status Quo, porque mirar un póster en la pared de los Quo, pues es ver a ese rubio guitarrista ahí moviéndose en él, ¿no? En la pared o donde lo tengas puesto, una pegatina o una chapa. Y entonces pues eso ya no va a estar. Pero bueno, dijeron que si Richie Malone había aprendido, de alguna manera se inspiraba en todo lo que había hecho Rick Parfitt atrás, pues podía ser una buena idea de sacar el mejor disco hasta la fecha o en mucho tiempo, como es este Backbone. Y así se centraron en el álbum, con la sapiencia de ese guitarrista, de Richie Malone, y pues digamos que lo han sacado como un tributo especial, un disco que se fue generando a base de canciones que Francis iba grabando en el estudio que él tiene durante los meses finales del año 2018, y esas sesiones pues al final hizo que las cosas se generaran en este trabajo que ha salido hace poquito tiempo. Y de Status Quo a más clásicos, se nos están juntando, es que cómo son nuestros mayores, me parece una pasada, como todo lo que está sonando aquí hoy en Mr. Virus en lhmagazine.com. ya sabéis que podéis escucharlo a través de la web, también nos escuchan a través de asaltomataradiorock.com y de Proximity Productions, y cuando tú quieras en el iBox de Mr. Virus. Es la unión, lo que estás oyendo, de Bob Paisley, de Don Aire y de Vinny Epps. Este proyecto lo han llamado Last Temptation. Oh, pues a este debut de esta historia llamada Last Temptation, le precede toda esa, todo ese rigor de la old school, de la vieja escuela del hard rock y del metal, como son los músicos que te he mencionado. Bob Daisley, que está, hay muchos más participando en esta historia. Bob Daisley, que toca el bajo en este tema llamado Never Say Goodbye. Don Aire, que está haciendo lo propio en los teclados. Y Vinnie Appice, también. He procurado poner un tema en el que estuvieron los tres. Está tocando la batería en este corte. Bueno, Bob Daisley estuvo con Gary Moore, con Uriah Heep, Don Aire, estuvo en Rainbow y sigue con Deep Purple. Y Vinnie Appice, Dio, bueno, más historias, indudablemente son las bandas de referencia. Pero está también Stevie Unger, Rudy Sarzo, Peter Seihauer, James Lomenzo, Steve Howland, y en la voz, pues Mucho Vukovic, que es quien quizás más sorprenda por esa afinidad que tiene. Yo creo que muy, muy, muy pareja a los Alice in Chains. Lo podrían coger como sustituto en un momento dado si tuvieran que coger si Duval no le funcionara, ya que sabéis que Duval es el actual vocalista de Alice in Chains, tras bueno, pues la vuelta ya hace muchos años de la formación de Seattle al fallecer Lynyrd Skynyrd. Y si tuvieran que cogerle, yo creo que podría ser. Además, tal pego, tanto pareciéndose a Lynyrd Skynyrd como incluso a Alice in Chains, por lo tanto, como a Ozzy Osbourne. Sí, sí, también a Ozzy Osbourne, a mí me recuerda en este trabajo que se llama La Última Tentación, no de Cristo, sino de ellos, Last Temptation. Always gone. Bueno, pues yo me quedo sobre todo con la referencia de Bucho Bukovic, que es un cantante de 50-51 años parisino, desconocido, seguramente que para muchísimos, que no ha dejado de hacer proyectos desde hace un montón de tiempo, porque aunque tiene ese timbre que pudiera parecer que es más joven, pues la realidad es que bueno, es un tipo formidable ya con una edad, que sabe lo que es compartir y generar dentro de lo que es el hard rock, porque se ha dedicado a hacer tributos, además en Francia, tributos de hard rock ochentero. Y luego, pues él con sus otras bandas, le llaman a él el Bucho, a Bukovic, es como normalmente se le conoce, pues integrante de bandas como Wacha o los Helectrocuters, pero en vez de electrocutado, con la Hell de infierno, Helectrocuters. Y también Place Addition, Jean Armelino y El Bucho, es otro de los proyectos que hizo el pasado año 2018, y esto se llama La Extendición, que va a ser un subidón, no solamente para él, porque rodeado de músicos de este renombre y esta capacidad, pues siempre hace que las cosas ya a partir de ahora salgan de otra manera. Bueno, me ha gustado muchísimo, me ha dejado bastante impresionado el rollo que lleva, similitudes a eso, también un poquito igual Soundgarden, Alice in Chains, Ozzy Osbourne, hay un poquito ahí de todo, pero sobre todo es la modernidad y la nada complejidad, ¿no?, que los músicos veteranos que integran este otro proyecto, y que molaría verlo en directo. Y esto es el último trabajo que ha sacado Dragon Force, se llama Extreme Power Metal. Inscribed on the ancient walls, the screams of the past echo in the halls. Now the Under pale fading stars we sleep tonight, for our quest takes us far and so long. But with the rise of the sun in the far eastern skies, never bow down. Es Dragon Force, Extreme Power Metal, un disco, bueno, prodigioso iba a decir también, dentro de lo que son las sonoridades clásicas, con instrumentaciones alargadas, pero también, como en temas como este, pausadas. Hemos elegido un corte así un poquito más, menos acelerado de lo que te encuentras dentro de las habituales composiciones de Dragon Force, porque te llevan no a la extenuidad, sino más allá, pero no lo digo con ninguna mala intención. Llevarse a esta idea significa que te metes dentro de esos solos sin fin y bueno, pues flipas, ¿no? Se te pones en lo más alto que puedes y cuando llegas en lo más alto ya no sabes qué hacer. Lo mejor es no dejarse caer, sino mantener las posturas o buscar una escalera y bajar peldaño a peldaño, para que así sea el descenso mucho, mucho mejor. Y nada, el tema era The Last Dragon Borg. La verdad es que ellos se han metido en una historia, ya llevan tiempo, como si fueran los paladines de un videojuego. La portada de este Extreme Power Metal así lo muestra. Es muy divertida, Fury and Four o alguna cosa de estas, ¿no? De películas, pero en plan de a los japones. Y luego, pues ellos, pues también muchas de sus canciones ya sabéis que van para historias que tienen que ver con la tecnología y con las bandas sonoras y todo esto. Y entonces llevan un poquito todo ese rol. Frédéric Leclerc, que está tocando ahora el bajo también con Creator, o sea que es otra manera de verlo en acción a este músico. Mark Hudson, que sigue pareciéndome un excelente cantante. Giz Alzalón, que está en la batería. En esta ocasión han contado con Cohen Jansen para grabar los teclados, que es el teclista de Epica, al haber pues salida por parte de su anterior teclista en los últimos tiempos. Y ahí están Herman Lee y Sam Todman en las guitarras, que bueno, pues de alguna manera hacen que esta banda sea conocida por esos, lo que os decía antes, esos solos tan, tan largos, complejos y rápidos que ellos interpretan tan bien. Pero aquí en España tenemos a grandes guitarristas que interpretan los solos de una manera muy interesante y que nada tiene que enviar. Nada tiene que envidiar a Herman Lee y a Sam Todman. Estoy hablando de Quique G. Camaño, que ya sabéis que es un super guitarrista, ya con un montón de trayectoria a sus espaldas, y que saca un nuevo trabajo en estos días llamado Disclosure of Technology, con Jacob Poulsen, con ese danés español que está afincado, si no, se ha cambiado de lugar en Madrid, en Carabanchel, y el caso es que Quique sigue allí en Málaga. Pero bueno, la unión hace la fuerza, y la fuerza forma parte de todo el recorrido de este disco llamado Disclosure of Technology, la revelación de la tecnología. Este es su comienzo, el tema se llama Cycle Full of Feathers. El disco, bueno, es un enganche en cadena de lo que sabemos que hace Kike Camaño y también Jacob Poulsen. Hay temas instrumentales que te derivan a que no te muevas del sitio o que te pongas con una hiperactividad absoluta. Que no te muevas del sitio escuchando a ver qué es lo que pasa a continuación. Le ponía un correo yo a Kike Camaño el otro día cuando me mandaba el trabajo y le decía, bueno, voy a escucharlo y voy a ver qué selecciono para poner. Pero la verdad es que te pones a oírlo y lo mejor es poner un tema cada día o ponerlo todo de continuo, porque siempre vas a acertar de cara a lo que el resto va a estar escuchando ahí al otro lado, en este caso vosotros. Así que valga el inicio en esta ocasión, pero bueno, vamos a seguir escuchando de este trabajo, porque cualquier pieza que suene, en esta ocasión hemos decidido ponerla una donde salga Jacob, pero solamente con su estudio, encerrado en su estudio y sus influencias. Kike Camaño te saca lo que seguramente te va a sonar bien a la primera escucha. Y no se queda atrás este otro gran guitarrista llamado Salvador Domínguez. En el nombre de tus dioses. Salvador Domínguez no es que se quede atrás, es que siempre va a ir por delante. es el maestro Domínguez. Salvador Domínguez, que han pasado ya unos años desde que conociéramos sus anteriores grabaciones y lo viéramos también en directo, Banzai dejándolo aparte, y bueno, podemos hacer un poco de memorabilia para recordar a un tipo tan grande que ha hecho tantas cosas y ha participado tanto dentro del rock, de la música, ha escrito, ha compartido y además con esa observación de buen maestro, como decía, ¿no? Y al disco, lo que estamos escuchando también, lleva por nombre In the Name of Jude Gods, con una banda tan interesante como lo que has escuchado, porque son ellos los que han conseguido el sonido de estas últimas composiciones de Salvador Domínguez. Jesús Arispón está en el bajo, Blythe Drummer en la batería y John Negrete se encarga de cantar, que es todos tienen su andadura, también su trayectoria. John Negrete, pues es que, joder, aparte de lo de Ego, ya más recientemente, tan reciente como este sábado pasado, estuve con él. Estuve viéndolo y charlando un ratito con él también a propósito de esa colaboración que hace en el disco Catarsis, en el nuevo trabajo de los alicantinos Leviatán. Lo han llamado Catarsis en la banda de los hermanos Alaminos, de Chus, el guitarrista, y Pachi, el bajista. Y bueno, ahí está Marcos Pastor en la voz, Emilio Modino en la guitarra y Quique Larios en la batería también. Pero en la actuación que hicieron el sábado en la sala Excalibur Sur de Madrid, con otros dos grupos también madrileños, en esta ocasión ellos eran los que venían de fuera, pues contaban con el propio John Negrete, que interpreta uno de los temas, el que abre el disco, dentro de este álbum nuevo de Leviatán. Puños el Alto es como se llama. Él estuvo allí, se subió a hacer su parte y la verdad es que hacernos disfrutar a los que estábamos en ese club pequeño, como es el Excalibur Sur, pero acogedor. Y este es el nuevo trabajo que además la propia banda me entregaba para poder escucharlo y compartirlo con vosotros. John Negrete, que lo acabamos de escuchar ahora mismo, con Salvador Domínguez, y está ahora aquí en Leviatán. El álbum se llama Catarsis. Oh, Bueno, pues es lo que ellos llevan por bandera, el metal de corte ochentero hecho en la actualidad, en el año que nos toca vivir. Una banda con una trayectoria ya que posiblemente se hubiera sacado a renglón de años que llevan funcionando discos, pues tendrían una pila de ellos. Pero no ha sido así. El caso es que este último de Leviathan suena muy bien, está muy bien grabado, muy bien mezclado. Se ha hecho esa mezcla en los Fireworks Studios, ha participado más gente aparte de el propio John Negrete que escuchábamos. También Aitor Navarro forma parte del stack de las canciones de este álbum llamado Catarsis, al igual que está ahí Chimpa, nuestro amigo José Sánchez Chimpa, que es que se encarga de hacer que esto pues tenga un poquito más de trascendencia. Es lo que le toca a los road managers, los llamados pesados, de la cara pesada de un grupo, ¿no? Que no tiene por qué ser pesada, sino porque son los que realmente luego se te ponen delante y te lo dicen una y otra vez, pues mi grupo va a tocar ahí o ha sacado tal disco, ¿no? Pero se puede ser manager y se puede ser un pesado simpático sin descalificativos. Yo para nada estoy llamándoselo a mi amigo Chimpa, que además es un gran fotógrafo y nos une aparte ya de hace años otras cosas. Y bueno, pues la actuación estuvo bien, la verdad es que me gustó caer ahí el Excalibur Sur. Estaba en el concierto de Houdini, que se realizaba en Alcorcón también, en una sala, o sea, como a 2 kilómetros, una cosa así, la sala Haddock, donde Houdini hacía su concierto de 2 décadas, creo que ha sido 20 años, y nos lo pasamos muy bien también con ese rock setentero, más bien, ¿no? Sonaba pues a blues, sonaba a Rosendo, a Leño, sonaba a cosas más urbanas, y desde allí nos fuimos desde el Haddock a la Excalibur Sur, desde Houdini a Leviathan, para poder disfrutar de distintas cosas, de distintas bandas, y bueno, pues así nos tiramos la vida cuando podemos, moviéndonos de un lado a otro para luego deciros que el campo está lleno de flores y la primavera es bonita y el otoño a veces es un poco gris, pero creedme que las navidades traen felicidades y el verano calor. Son los mil rostros de las estaciones del año. Ellos se llaman Plus Weight y su disco lo han titulado así, Mil Rostros. Son de Irún, es el segundo trabajo que publica, y bueno, el disco cayó en mis manos gracias a Paco Mate, que estuvo aquí acompañando a Esparto hace un par de semanas en los estudios de LH Magazine, y que desde su sello, distribuidora discográfica, pues también saca otras cosas interesantes como la de esta formación que estás escuchando ahora. Plus Weight. un disco grabado en Francia, los Blaswave Studios, y mezclado y masterizado en Italia. Bueno, pues aquí hay calidad española, con tintes de otros lugares aledaños. John Marcos a las voces, Iván Estevez y David Cabanilles a las guitarras, David Cuadrado en el bajo y Miquel Irawi en la batería. Son una banda muy interesante llamada Blaswave, con su trabajo Mil Rostros, casi en el punto final ya de Mr. Virus de hoy. Que lo vamos a hacer en la despedida con esta otra banda de Dark Folk, también de aquí, que a mí me ha gustado mucho por el concepto que lleva. Duende Lirion son como se hacen llamar, y estas son sus crónicas del cuervo ciego, Obun, así es como lo han llamado, Obun crónicas del cuervo ciego. La verdad es que me gustaría hablar con ellos y tenerlos por aquí por el programa, porque mola. Esto es lo que está pegando en muchos festivales de folk y en grandes espacios como Hellfest, que tienen sus escenarios determinados con sus bandas de esa temática o utilizando instrumentos poco habituales al uso, teniendo en cuenta cuáles son los generales. Nos vamos, esto fue Mr. Virus, como cada viernes, ser buenos, volvemos la semana que viene con Raúl García. Hasta pronto, chao.